podría proporcionar su nombre, lugar de origen y actividad que realiza? Sí, cómo no. Mi nombre es María Vargas Mexicano y soy de San Juan Ixtenco, estado de Tlaxcala. Y pues nos dedicamos a hacer las gorditas de los tlacoyos de haba. Le ponemos haba por dentro y sí, cultivamos el maíz allá en San Juan Ixtenco, que se pone a hervir ahí y luego ya se cose, se lleva al molino. Tengo entendido que tendrán un concurso de gastronomía. Sí, sí, allá en San Juan Ixtenco. Sí, cómo no, o sea, por eso venimos a mostrarle cómo se hacen las gorditas de haba y quesadillas y enchiladitas. Es lo del concurso. ¿Solo es con el maíz o otros productos? No, nada más es el maíz, es legítimo maíz. Sí, ese es. ¿Trabaja en la agricultura también? Sí, también. También el haba, el alberjón y es lo que se cultiva ya. ¿Cómo ve esa primera feria del maíz? Pues muy bien, bueno, para mí, o sea, es la primera vez que vengo aquí también, no conocía, pero me invitaron y vine y pues sí, para mí que está bien, o sea, está bonito, está muy bonito todo. ¿Cuántos años tiene trabajando en la elaboración de comida a través del maíz? Pues yo empecé desde los 13 años, empezamos desde los 13 años a vender, salimos a varias partes a vender, o también semilla, huesito, todo eso, sí.